La Iglesia Católica ha gozado de una gran difusión en años recientes. Por un lado están los escándalos en los que la crítica prefiere enfocarse, y por el otro tenemos el trabajo de relaciones públicas que puede hacer su máximo representante con sus visitas internacionales. Perteneciendo quizás a un poco de ambos aspectos es que tenemos la más reciente cinta de Nanni Moretti, enfocada en el proceso de sucesión que ocurre cuando fallece su santidad. Entre el drama y la comedia, Habemus Papam nos habla de conflictos personales que pueden ocurrir a cualquiera que participa dentro del proceso de selección. Entre los cardenales empiezan a surgir favoritos, pero entre todos está el deseo a no ser el elegido. El puesto vacante no es envidiado por nadie, ya que conlleva una responsabilidad enorme. Finalmente se elige quién será el sumo pontífice, pero al parecer nadie se ha preguntado qué pasaría si el seleccionado rechaza el cargo, ya que al menos en la historia reciente eso no ha pasado. Y eso es el eje de la cinta, ya que se enfoca en la vida del personaje encarnado por Michel Piccoli, quien es seleccionado para continuar con el legado papal, pero se niega a hacerse del cargo. Rezar no es suficiente, así que la iglesia hace lo impensable al solicitar el apoyo de un psicoanalista encarnado por el mismo director de la película, quien no tendrá una tarea fácil, ya que además de ser ateo, se ve ante las grandes limitantes de no poder tener ni siquiera una sesión a solas con su nuevo paciente. Ricordiamoci che il Papa è il primo servo del Signore. I cardinali in conclave non sono riusciti ad eleggere il nuovo pontefice. Non scegliere me. Non io, Signore, ti prego. Non io, Signore. No, ho detto di no. No. Melville, Melville, Melville. Non ce la faccio. Mientras que muchos se enfocan en hacer la crítica barata sobre la institución milenaria al hacer memes con fotos del actual líder de la misma, caracterizado como personaje de películas de Jorge Lucas, Moretti prefiere hacer algo productivo y tratar los mismos temas sobre una doctrina que necesita urgentemente una actualización, ya que a lo largo de los años ha perdido el contacto con la realidad que vive el resto del mundo. Esto se nota de manera peculiar cuando vemos las opciones que se buscan para tratar de convencer al cardenal seleccionado para ser el papa de que deba hacerlo, y hasta parece que la negación es una opción mucho más viable que el uso de la lógica y la razón. Mientras tanto, en el resto del mundo, todos están a la expectativa de saber quién será el nuevo sumo pontífice. El personaje de Moretti trata de llevar algo de cordura a los personajes que están enclavados en sus viejos hábitos y perspectivas, y a pesar de estar muy limitado, se las ingenia para hacer incluso un torneo de voleibol y con eso ser aceptado y quizás hasta enseñarle una cosa o dos a los ensotanados. Mientras eso ocurre en el encierro propio del Vaticano, afuera vemos al personaje de Piccoli tratando de encontrarse a sí mismo y aclarar su cabeza para regresar y finalmente hacerse cargo de la responsabilidad que le ha sido encomendada. La cinta se basa en una premisa interesante, pero desafortunadamente el desarrollo es bastante desigual. Me divertí bastante y tiene momentos entretenidos, pero se siente demasiado desigual el manejo de las tramas principales. Hay momentos en que nos olvidamos completamente del papá vagabundo y nos enfocamos tanto en lo que ocurre en su ausencia que cuando vuelve a aparecer en pantalla se siente un tanto forzado. El conflicto personal que se supone debe de tener no convence al espectador y los intentos que hay de darle una historia de fondo se sienten huecos, dándonos un personaje bastante plano. Tal vez inconscientemente el director se enfocó más en desarrollar al personaje que él mismo interpreta, ya que aunque tampoco tiene tanto desarrollo, al menos es más divertido y tiene mejores diálogos. Algo de equilibrio hubiera sido agradable. El mismo problema de desarrollo hace que el final me dejara insatisfecho. La decisión tomada por el papa es lógica y se plantea desde el principio de la cinta, por lo cual no está sacada de la manga. Sin embargo, llega de una manera que no termina de cuajar y a nivel personal sentí que me quedaron a deber al menos otros 10 minutos de película para que las cosas terminaran de asentarse. Al final, Habemus Papam es una cinta entretenida, pero la falta de desarrollo y cohesión en los elementos que la componen es algo que pudo salir mucho mejor. Una serie de momentos entretenidos con sátira y crítica no hacen una buena historia, y al final la cinta se siente precisamente como un conjunto de sketches temáticos que no se alcanzaron a hilar propiamente. Claro, momentos como el torneo de voleibol entre las eminencias son bastante entretenidos, y confieso que hasta me emocionó el ver a los viejitos en sotana saltando, pero eso no rescata la cinta. ¡Habemus Papam! Potreste affacciarvi al balcone, salutare i fedeli, sì? I cardinali sono disponibili a chiedere il sostegno della psicoanalisi. Come si chiama? Lo chiami Santità. Senta, immagino che io non possa chiedere qualcosa dell'infanzia. No. Un accenno alla mamma? No. Cominciamo. Uno ha chiesto al dottore se è credente? E lo è. No, non lo sono. Male. E che lavoro fa? Faccio l'attore. Si sente meglio? No, no, te l'ho detto! Adesso sto bene! Un miliardo di persone vi sta aspettando.